A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. El País de los Sueños. Así es, muy buenas noches. Comenzamos la edición de este sábado que nos lleva directamente con la mejor música que hemos encontrado en los últimos días hasta las 12, hasta la medianoche, hasta el domingo. Por cierto que este domingo estaremos una vez más de 5 a 6 de la tarde, por última vez en esta temporada taurina que está a punto de concluir con la Feria de San Lucas, la Feria de Jaén, que es la que marca el final de la temporada. Con lo que la próxima semana estaremos, tanto el sábado como el domingo, ambos días, de 10 a 12 de la noche. Esto es música. El País de los Sueños. Comenzamos hoy precisamente con una versión de un tema de Sting que fue éxito con los Police, Every Breath You Take, Cada Vez Que Respiras. La versión es de los Snow Rose, Rosa de Nieve. Every breath you take, every move you make, every bond you break, every step you take, I'll be watching you. Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you. Oh, can't you see? You belong to me. How my poor heart aches with every step you take, every move you make, every vow you break, every smile you fake, every claim you stake, I'll be watching you. Since you've gone, I've been lost without a trace, dreaming night I can only see your face. I look around but it's you I can't replace. I feel so cold and alone for your. I keep crying, baby, baby, please. Oh, can't you see? You belong to me. Every smile you fake, every claim you stake, I'll be watching you. Every move you make, every step you take, every smile you fake, every claim you stake, I'll be watching you. Voz muy dulce, la de esta Rosa de Nieve y un viejo éxito de los Police. Cada vez que respiras, con otras maravillosas canciones como Message in a Bottle, Roxanne, King of Pain o John Stand So Close to Me, que forman parte de uno de los grupos que nacían en 1977 con Gordon Matthew Sumner, desde Walsen en Inglaterra, Andy Summers, Stuart Copeland, o Henry Padovani, hasta el 77 con la guitarra, todos ellos disfrutando de un soberbio prestigio desde hace muchísimos años, un supergrupo que además se recomponía recientemente para iniciar una interesante gira mundial, para tocar en 20 países, 21 años después de su último concierto. Nos adentramos en la música de otro histórico, Akira Jimbo, que vuelve al país de los sueños con Kiera. Son 9 las canciones que nos ofrecen este álbum. Tokyo Dreaming es esta, precisamente. Hemos escuchado recientemente uno de los trabajos Inner Time que publicó Issei Nora en solitario, ese guitarrista de la banda japonesa de fusión Casiopea, ese grupo que nacía en 1977. Bien, pues Akira Jimbo también ha formado parte de esa banda de la que no sabemos absolutamente nada desde hace ya muchísimo tiempo. Los Casiopea, que debutaron en 1979 con un disco homónimo en el que contaron con Randy Michael Brecker, una historia que más de una vez hemos encontrado como invitados en estudio. Akira y Tetsuo abandonaron la formación en el 89 por las desavenencias surgidas en los criterios musicales, dando origen a un nuevo grupo, los Jimsaku, contando desde ese momento con repuestos como el bajo Yoshiro Naruse y el baterista Masaki Yama, otro de los grupos que hemos escuchado por aquí. Akira Jimbo con Get Up, una de las canciones de esa producción que estábamos escuchando. En el país de los sueños, en escena, Chiara Chivelo con Caramel. Así suena. De lo que fue en 2005 el debut Last Quarter Moon de esta mujer. Caramel no es una canción suya, es un original de Susan Vega que tiene algunos años. Chiara Chivelo. Buen sonido este, con esta intérprete, además de compositora, que nació en Roma, que hoy está trabajando en los Estados Unidos, tiene su base concretamente en Nueva York. El jazz es básico, ha sido básico en su formación y en los trabajos que ha ido realizando durante años, pero su espíritu ecléctico la ha llevado a dominar otros territorios que mezclan esa base jazzística, siempre presente en sus grabaciones, con música pop o con música de inspiración latina. Tras su llegada a los Estados Unidos fueron muy notables además sus colaboraciones con el guitarrista Mike Stern y el saxofonista Phil Woods. El caso es que Chiara Chivelo abandonó el Mediterráneo con solo 17 años. En Italia fue miembro de las bandas de acompañamiento de Mario Raja en su Big Band y del baterista de jazz Roberto Gatto como voz de su grupo Noisemakers. Después llegaría a Boston para estudiar en Boston, en la Berklee College of Music, en esa gran ciudad, en Massachusetts, recibiendo tras su graduación en 1998 el Cleo Lane Award y el premio de la Boston Jazz Society, que no es poco, ni muchísimo menos. Hay más. El país de los sueños. Y ahora Chivelo dando paso a Gene Atkins una vez más. No es la primera vez que escuchamos una porción de City Streets, las calles de la ciudad. 10 canciones en total en todo el disco, la tercera de la serie Let's Stay Together. Gene Atkins, música que todavía no ha llegado a España. Quizá nunca lo haya, pero no hay problema, aquí la tenemos para disfrutarla en Radio Andalucía. Jimmy Atkins con su City Streets y una versión que nos propone de Let's Stay Together. Es un viejo éxito de Al Green, uno de los mejores cantantes de los 70, un músico de Arkansas criado en Michigan, en cambio incluido en los salones de la fama del rock y del gospel desde 1995 y 2002 respectivamente. Y esta, una canción que fue uno de sus grandes éxitos en el 72. Jimmy Atkins, y ahora uno de los mejores vocales, de los grupos vocales de mayor calidad vía costa este. Walking in New York, caminando por su ciudad, la de ellos desde los 60 en adelante, son Manhattan Transfer. You don't skip a beat when you're hit. en New York, caminando, paseando por Nueva York, una canción que no es de ellos, que es de Brenda Russell, pero que la interpretan de una forma soberbia, como tantas otras canciones que han ido lanzando desde que debutaron el mismo año en el que nacieron, en 1969. música de los Hiroshima, que vuelve al país de los sueños desde Los Ángeles, utilizando ese koto, un instrumento de cuerda japonés, pero de origen chino. Un instrumento que ha sido utilizado ampliamente, no solo en la interpretación de música tradicional, sino también en muchos géneros contemporáneos, como es el caso del smooth jazz, por ejemplo. Seguiremos con Hiroshima más adelante. Ahora nos ocupamos una vez más de Basia Satrolesca. Clear Horizon. Horizonte limpio. Una voz maravillosa, desde luego. Radio Andalucía, el país de los sueños. Solo con la música de élite. La que hemos estado buscando meticulosamente los últimos días. Himno Basia Satrolesca desde Polonia, en el país de los sueños, con una voz limpia, dulce y además muy bien adiestrada durante muchísimos años en sus grupos, con sus discos en solitario y naturalmente ligada de una forma íntima a la trayectoria de los Matt Bianco en el Reino Unido. Recuperamos a Jim Atkins en este momento, más del álbum City Streets, las calles de la ciudad. After the Rain, después de la lluvia. We'll be right back. Atkins, o lo que es igual, James Christopher Atkins, un líder que lo es en el grupo Jimmy Eat World, algo así como Jimmy se come el mundo, donde actúa como guitarrista y voz principal, aunque toca muchos instrumentos como es el caso del piano. City Streets, un álbum que incluye temas originales como este, o por ejemplo, versiones de canciones como Let's Stay Together de Al Green, que ya aquí hemos escuchado en el País de los Sueños. Asiática, cantante muy joven, Jimmy Won Lee. Golden Child, el chico de oro. 14 canciones, escuchando ahora la que da título al álbum. Wild child, blue child, you're Buddha's child. And he said, keep it mild, cause in a while you'll be golden. I'm full now, you're golden child. And keep it wide open, you're golden child. Patient and keep things the same, but I'm brave to start it all over again. Recover from wounds, they heal and their past. Take your space for some silence, make your love ever last. White child, born wild, you're Allah's child, and he said, keep it nice, your golden child. Strong, be like a waterfall. I'm soft as a river, and so I fall. Wild child, blue child, you're Buddha's child. And he said, keep it mild, cause in a world you'll be golden. I'm full now, you're golden child. And keep it wide open, you're golden child. I say, black child, wild child, you're nature's child, mommy's child, daddy's child, crazy child, mad child, smart child, good child, strong child, proud child, deep child, cool child, a sweet, sweet child, you're divine and you're shining so bright. You know what love is, you're the gold. Golden Child, Jimmy Wang Lee. Con cierto aire a los años 20 o 30 incluso. Es una cantante nacida en Hong Kong que ya hemos acusado aquí en el País de los Sueños hoy mismo. Nacida, es muy joven, en el año 74, aunque se educó en Suiza desde el divorcio de sus padres cuando solo tenía 6 años. Durante la década se dedicó a preparar sus estudios de ballet clásico, piano y canto. En 1996 fundó un primer grupo, los Smart Ship Friday, una banda en la que por primera vez y durante 8 años tuvo la oportunidad de expresar abiertamente sus inquietudes artísticas. Trabajando también Jimmy Wang Lee para televisión y con varios DJs. Golden Child, disco y canción que estábamos escuchando ahora mismo. Aires tropicales ahora aquí con Tania María. Faço desse amor que me maltrata, me alucina e que me mata devagar. O que é que eu faço da saudade dos momentos onde a gente só queria se amar? Desse chorinho brasileiro, eru, eru, eru, fabricado no estrangeiro, eru, eru, eru, apoiado no pandeiro, eru, eru, eru, que me faz tanto chorar. O que é que eu faço desse amor que me maltrata, me alucina e que me mata devagar? O que é que eu faço da saudade dos momentos onde a gente só queria se amar? Desse chorinho brasileiro, eru, eru, eru, fabricado no estrangeiro, eru, eru, eru, apoiado no pandeiro, eru, eru, eru, que me faz tanto chorar. Meu bem, volte por favor, você sabe que eu estou sofrendo, escondendo a dor. Demais uma ilusão. Se a falta foi minha ou sua, aí não está a questão. Me liga, estou esperando o amor. Ninguém tem razão. O que é que eu faço desse amor? O que é que eu faço do pandeiro? Desse chorinho brasileiro, fabricado no estrangeiro. El momento de la información de las noticias. Tania María Correa Reis, una superestrella brasileña que nació en el 48 en São Luís, en Brasil, y que comenzó a ser inmensamente conocida, popular en los 80 con un estilo vocal muy dinámico, vivo, sobre todo en escena. Su padre, guitarrista, trabajador en el metal, fue quien le enseñó a tocar el piano cuando Tania María tenía solo 7 años. Se llama Pepi Kamat Hatu, una mujer muy joven. Misty Best Collection, un álbum maravilloso que incluye Sobre todo canciones tan conocidas, inolvidables y ya clásicas como esta de Michael Franz, La canción de Antonio. Antonio lives life's fervor. Antonio prays for truth. Antonio says our friendship is a hundred proof. The vulture that circles Rio hangs in this LA sky. The blankets they give the Indians only make them die. But sing a song forgotten for so long, and let the music flow like light into a rainbow. We know the dance we have. Desert. Antonio prays for rain. Antonio knows that pleasure is a child of pain. Lost in La Califusia, when most of my hope was gone. Antonio Sama led me to the Michael Brand desde ese sitio elegantísimo, La Joya, en California, un lugar exclusivo para vivir. Nos llegaba con esta maravillosa canción que dedicó en su momento a Antonio Carlos Jobim, a ese gran talento tropical que ya murió hace años en Nueva York, en el Hospital Monte Sinaí, bautizando el tema como Antonio Son, que ha sido recogido en la discografía de muchísimos intérpretes a través de los años, como es el caso de esta mujer. Un álbum que llamó You Don't Know Me, que también incluye versiones de temas como Nature Boy, Misty, de Roll Garner, el Careless Whispers de los One, La Ruta 66, Wave o Just the Two of Us, que fue un tremendo éxito. Todos lo recordamos con Grover Washington Jr. Pepi Kamadhatu, así se llama esta, que es una de las cantantes más refinadas de Indonesia. De los sueños. Ahí teníamos en estos últimos minutos a Pepi Kamadhatu desde Indonesia con Misty Best Collection y a Jimmy Won Lee hace un momento. Noticias y volvemos con nuestra segunda hora hoy sábado. El País de los Sueños, Radio Andalucía.